La única iglesia de Cristo es la iglesia pobre. Tenemos el derecho y el deber de decir y repetir que la única y verdadera iglesia de Cristo es la iglesia pobre, la sencilla sinagoga, más tarde llamada iglesia, que reunió el obrero carpintero Jesús de Nazaret con otros obreros y obreras en Nazaret de Galilea, Israel, hace casi 2000 años. Algunos descendientes de los primeros israelitas cristianos que llegaron a Mallorca muy poco tiempo después de la muerte de Jesús de Nazaret fueron transmitiendo de padres a hijos de forma oral el sencillo evangelio de Cristo. Y ahora nosotros, obreros y obreras, descendientes o no, pero todos obreros, hemos restaurado la iglesia pobre, la de Cristo, que no tiene nada que ver con las organizaciones religiosas que se hacen pasar por la iglesia cristiana, el catolicismo, el protestantismo, etc. Pero no son la iglesia de Cristo, son organizaciones ricas, no son la iglesia. Yo mismo soy uno de estos descendientes de los primeros israelitas cristianos que se nos puso en el mote de chuetas, pero hay otros chuetas que son descendientes de los israelitas que seguían la religión de Moisés. Pero la religión católica, que vino con el rey Jaime I, en la llamada conquista, nos impuso con la fuerza el bautismo católico, con la triste Inquisición. Muchos fueron torturados o quemados vivos, pero los que quedaron vivos practicaban en secreto su religión de Israel. Y los seguidores de nuestro rabí, el obrero carpintero Jesús de Nazaret. Unos pocos hemos conservado el cristianismo sencillo de Cristo. Somos pues la iglesia pobre, el único y verdadero cristianismo en el mundo, y en cualquier lugar de este mundo. Si hay otros obreros y obreras que piensan lo mismo, practican lo mismo, forman parte con nosotros en la iglesia pobre, o sea, la única iglesia de Cristo. Y comprendemos que seguramente hay personas que buscan de verdad a Cristo en el catolicismo, protestantismo, etc. Y nosotros les aconsejamos que sí, que busquen a Cristo, cada uno en sí mismo, en su propia vida. Y que comprendan que todo ser humano que tiene en sí mismo a Cristo no tiene necesidad de pertenecer a ninguna religión organizada de los ricos. El verdadero evangelio de Cristo es sencillo, vivir en y con Cristo, con Dios. Esto es el reino de Dios. Esto es la iglesia pobre, o sea, la de Cristo. El mismo Cristo dice, el reino de Dios es de los pobres. No se puede servir a Dios y al dinero. Aprended de mí. Y Jesús de Nazaret trabajaba de carpintero para poder comer, y practicaba y predicaba el evangelio. Esto es la iglesia pobre, la única y verdadera iglesia de Cristo. No hay otra. Y nosotros aconsejamos a la jerarquía y sacerdotes católicos y protestantes que abandonen sus riquezas materiales, que se pongan a trabajar para comer y después con propiedad, si lo practican, podrán predicar el evangelio de Cristo. Y vosotros, los pobres del mundo, buscad a Cristo y perteneceréis a la iglesia pobre, la de Cristo, siendo apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios como nosotros. Así sea, amén. Cayetano Martí, marzo de 1999. Ahora hay tónico don, porque tiene que leernos unos cuartillos, qué sé yo, especie de conferencia, pero una de dos, Tony, o tienes que gritar bastante o te sentarás cerca de mí porque... Pero no tienes que ver más gente, porque ya que de un año empecé a abandonar. Pero no podemos esperar, siempre es esta hora, y si vamos esperando y no viene nadie más, no habrá tiempo. Le pediría, no sé, tiene que decir más, algún mensaje más, o pueden antes. Lo único, si acaso para enredar en unos segundos o unos minutos, bien, de este mensaje, si alguien tiene que... hay que leer algo, de nada, alguno o no. Entonces, algunas palabras sobre este mensaje, unos minutos, mientras si viene alguien. A veces este mensaje es la repetición de muchos mensajes, pero siempre hay algo que se puede decir. Nos llegó esta semana una carta de Holanda y tiene que ver con el mensaje en el sentido de Cayetano, que habla de esa iglesia pobre, ¿no? Y que él, a su manera, como lo entiende, lo vive en Holanda. Carlos se llama Eugenio. Hay unas copias allí, por si creen. Y entonces yo, claro, cuando estaba en Chile ya había llegado esta carta, pero tenían que pedirle permiso para su publicación y enviarla a otra gente, como un mensaje. Y yo al leerlo estos días me he puesto a pensar y no sé, me he quedado admirada en realidad, porque hay pocas personas en el mundo que han podido cogerlo como lo ha cogido este hombre. Ya sé que tiene que ver que a lo mejor él tiene ideas marxistas de la justicia más que nada en su mente, y ha comprendido la labor, digamos, de esta iglesia pobre que Cayetano ha restaurado y de lo que vivimos realmente aquí, ¿no? Y que es lo que Jesús, digamos, en aquel tiempo ya vivió hace 2000 años. Entonces, este hombre como que comprende la labor auténtica de lo que se está haciendo aquí, ¿no? Y a mí me hubiera gustado en Chile haber tenido esto ya, pero bueno, la estoy mandando estos días a la gente. Intentaré mandarlo a muchos medios, porque veo que es una buena muestra, digamos, de decirle a la gente, mira, no somos los únicos en el mundo. Hay gente que vive en otros países y mira lo que ha captado, mira lo que piensa de lo que se está dando aquí en Mallorca. ¿Ah? Yo creo que se podría leer, ¿no? Sí, es que está muy bien. Es que a mí me ha... no sé. Y este hombre, aparte de que cuando vino su mujer aquí nos dijo que era ateo, yo no sé si lo era o no, sí. Pero es hijo del ministro de Economía de Salvador Allende. Su padre fue muy famoso en el gobierno de Allende, entonces yo no lo conocía a él tampoco. Mensaje espiritual desde Holanda. Nos acercamos al fin del siglo XX, que ha sido el siglo más sangriento de la historia. Mientras los emperadores romanos como Nerón y Calígula dejaron miles de víctimas, los tiranos de este siglo han tenido a su disposición modernas armas con las que han dejado millones de víctimas. En todas las guerras, en los campos de concentración y en los atentados terroristas de este siglo han sido asesinadas alrededor de 190 millones de personas, en cumplimiento de las órdenes de monstruos como Hitler, Mussolini, Stalin, Suharto, Franco, Truman, Pinochet, Marcos, Mobutu, Nixon, Pol Pot y muchos otros. Al hambre, la explotación y las enfermedades se han sumado las guerras, la violencia y las torturas, como plagas que han llevado los sufrimientos de los seres humanos hasta los peores extremos. Frente a todo esto, los líderes de las iglesias han callado y en vez de denunciar la violencia, muchas veces han bendecido a los ejércitos. El Vaticano no dijo nada cuando la Segunda Guerra Mundial dejó más de 50 millones de muertos y 6 millones de judíos fueron exterminados en los campos de concentración nazis. Al acercarse el tercer milenio, ante la violencia, el escandaloso derroche de unos pocos y la miseria de la mayoría de los habitantes de los países pobres, los líderes de las iglesias siguen callando. Ellos consideran que todo esto es normal, porque después de 2000 años todavía no han comprendido el mensaje de amor de Maestro de Galilea y siguen creyendo en un creador vengativo que envía guerras y plagas para castigar por sus pecados a los seres humanos. Los líderes de algunas sectas van todavía más lejos y consideran que las guerras, las drogas y el SIDA son solo los primeros síntomas de una hecatombe total, en la que será destruido el mundo y solo unos pocos elegidos serán salvados. También callan los académicos que dedican su vida a estudiar las sociedades y los líderes de las naciones más poderosas, que no pretenden solucionar nada, sino que solamente administran las cosas para que el caos no sea mayor. Los jóvenes siempre han sido optimistas, pero ahora los jóvenes están desorientados y casi ninguno levanta la voz frente a esa destrucción de la naturaleza y frente a una sociedad enferma en la que unos viven agobiados por la tensión nerviosa porque tienen que trabajar demasiado y otros viven deprimidos porque no encuentran trabajo para alimentar a sus familias. En medio de la desorientación general, al terminar el siglo XX, el único que se ha atrevido a levantar la voz ha sido un anciano muy débil y enfermo, un sabio obrero yesero de Mallorca. Él se ha atrevido a decir, basta señores, el mundo no ha sido creado para que unos pocos seres humanos exploten y aniquilen a los demás, ni tampoco ha sido creado para ser destruido. sino que para que vivamos como hermanos los hombres de todas las razas y de todas las creencias. Y eso lo vamos a hacer en el tercer milenio. Los cristianos juntos con los musulmanes, judíos, budistas y ateos de buena voluntad. Un sencillo yesero nos enseña que para que el mundo sea digno, no es necesario crear poderosas organizaciones, ni ejércitos que opriman a otros o vengan las injusticias, sino que simplemente hay que actuar con bondad, haciendo crecer la semilla del espíritu creador que cada ser humano lleva en su interior. Cuando el mundo estaba al borde de una tercera guerra mundial, Cayetano Martí se atrevió a anunciar que no se produciría la catastrófica guerra atómica entre Washington y Moscú que todos temían. Ahora se atreve a decir que en el tercer milenio, finalmente todos los hombres seremos hermanos. De nosotros mismos dependerá que él tenga la razón. No estamos predestinados a un destino catastrófico. Tenemos libertad para elegir. En vez de dedicarnos a hostilizarnos unos a otros en una sociedad cruel, podemos hacer que predomine la fraternidad, cumpliendo nuestro papel de contribuir a la evolución del mundo, haciéndolo cada día mejor. Hace 2000 años, el mensaje de amor al prójimo no se difundió por boca de emperadores ni de doctores de la ley, sino que fue difundido por pescadores, campesinos, artesanos y prostitutas. Los poderosos sintieron amenazados sus privilegios y trataron de defenderse crucificando y echando a las fieras del circo romano a los portadores de ese mensaje. Pero cuando vieron que esas medidas violentas no daban resultado, siguieron una táctica hipócrita. Desde el emperador romano Constantino hacia adelante, los poderosos y los ricos empezaron a declarar que ellos también eran cristianos, lo cual era como si los leones y los tigres se declararan vegetarianos. Adoptaron ritos y construyeron fastuosas catedrales, pero renegaron del amor al prójimo para seguir acumulando riquezas y organizando ejércitos e inquisiciones, bajo una nueva máscara. Pero a pesar de todas las manipulaciones de los poderosos, el mensaje de amor al prójimo vuelve a renacer con toda su pureza en muchas partes. Madre Teresa consiguió ayudar a los más humildes de la India, a pesar que le habían prohibido que fundara una nueva congregación. Albert Schweitzer logró establecer su hospital en África, aunque su iglesia le había prohibido predicar el Evangelio. Hoy nos entrega un mensaje de alegría y esperanza Cayetano Martí, anciano y sabio yesero de Mallorca, profeta del próximo milenio en el que predominará el desarrollo espiritual y la fraternidad en todos los seres humanos. Carlos, Holanda. Y también ha escrito una carta al Vaticano respecto a lo que está pasando con Pinochet, lo que él piensa. Está igual, no sé si... Ahí hay copias y todo. ¿Cómo es? Aquí hay una copia. ¿Quieres que la lea? La carta al Vaticano. Es que hay una cosa que me da algo. Dice, Su Eminencia, Cardenal Angelo Sodano, Secretario de Estado del Vaticano, Ciudad del Vaticano, 7 de marzo de 1999. Su Eminencia, el siglo que termina ha sido el más sangriento de la historia. Se calcula que en todas las guerras de este siglo, en los campos de concentración y en los atentados terroristas, han quedado alrededor de 190 millones de muertos. Mientras los tiranos de la antigüedad, como Herodes, Nerón y Calígula, dejaron miles de víctimas, los tiranos de este siglo, como Hitler, Stalin, Mussolini, Franco, Pol Pot, Suharto, Mobutu, Marcos, Pinochet y tantos otros, han tenido a su disposición armas modernas con las cuales han dejado muchísimas más víctimas. No solo han sufrido los opositores a estos regímenes, sino que toda la población por las guerras, hambrunas, corrupción y extremas desigualdades sociales que esas tiranías han ocasionado. Las torturas han alcanzado en este siglo nuevos extremos de maldad. Por ejemplo, durante la dictadura de Pinochet, que gobernó en Chile, muchas mujeres fueron torturadas introduciéndoles ratones en la vagina y otras fueron violadas por perros amaestrados, como lo atestigua el informe de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación, que fue designada por el gobierno chileno y estuvo formada por destacados juristas. No solo en Chile quedaron miles de víctimas, incluso en Roma, donde vivía como exiliado. Fue baleado junto con su esposa por agentes de la dictadura chilena, uno de los más respetados políticos chilenos, el líder demócrata cristiano y expresidente de Chile, Bernardo Leighton. Según el diario londinense The Daily Telegraph, Usted escribió al gobierno británico justificando las actuaciones de Pinochet y pidiendo su liberación. ¿Considera usted que los que justifican la violencia, el atropello a los derechos humanos y las injusticias sociales actúan de acuerdo a los principios cristianos de amor al prójimo? La mayoría de los chilenos no tienen propósitos de venganza y estarían dispuestos a perdonar a los que ejercieron el poder en forma cruel si estos se arrepintieran. El señor Pinochet estableció como condición para entregar el poder que se mantuviera una constitución que él dictó, la cual establece que una parte de los senadores no son elegidos, sino que son designados por las Fuerzas Armadas y otras instituciones. Eso impide modificar las leyes que él impuso por decreto, con lo cual, por ejemplo, no se ha podido dictar una ley estableciendo subsidios para que los trabajadores que por encontrarse cesantes, parados, no pueden alimentar a sus familias. La costosa atención hospitalaria no está al alcance de las personas de escasos recursos. Los ricos pagan pocos impuestos y la desigualdad en la distribución de la riqueza es una de las mayores del mundo. La libertad del señor Pinochet depende de él mismo. Si él le pidiera a sus partidarios y a las Fuerzas Armadas garantes de la garantía de la Constitución que él dictó, no seguir bloqueando la legislación destinada a establecer una mayor justicia social y completar la democratización de Chile. Eso impresionaría a los gobiernos extranjeros y contribuiría a la reconciliación de todos los chilenos. Las más destacadas personalidades de Chile han declarado que esas circunstancias estarían dispuestas a gestionar su libertad. Pero los sectores privilegiados de Chile prefieren sacrificar al anciano señor Pinochet para no perder alguno de sus extremados privilegios. Es lamentablemente que usted aparezca compartiendo las posiciones de esos sectores, al haberse dirigido al gobierno británico en vez de dirigirse primero al señor Pinochet, para pedirle que no siga imponiendo una mayor justicia social y la plena democratización de Chile. Recibe atentos saludos de Carlos. Bien, ahora no hablaríamos más porque era... Si puedo oírte bien ya, no, Tony. Sí. Tengo una voz, no quiero pónico, al final. Bueno, pero quiero que no importe que me presente porque todo el mundo me conoce, exceptuando yo, señor, que no conozco. Yo soy Antonio Luis. Encantado. Primero debo decir que esta charla, al tiempo que estoy intentando hacerla, y si me dicen por qué, no lo sé decir. Lo pedí por cierto también en un curso que hago de terapias. Le pregunté al maestro, psicoterapeuta, si me podía contestar a esa pregunta que yo me hago. ¿Por qué? Lo hago. Y justo también un día Miguel me dijo, ¿por qué vienes de aquí? Siempre te pelea con Caetano. También una pregunta que también me ha dado yo mismo. ¿Por qué? Así que siempre me traba con Caetano. Pero la primera vez que vino, ya una vez lo dije en una charla, fue por un engaño. Un engaño que estaba inocente, pero un engaño. Un tal amigo de aquí, no importa su nombre, me dijo que yo daba clases de yoga, que si quería aprender yoga espiritual, pues a esta dirección, me fue una notita. Con el teléfono llamé y me presenté aquí. Yo he comprobado, antes era alumno para el profesor, ahora ya me considero un poco más profesor que antes, y he comprobado que Caetano de yoga no sabe nada. Bueno, eso no quiere decir nada. Aquí encontré muchos amigos, Juanita, de Jorge, que iban de excursión, y me gustaba venir aquí también, aunque siempre discutía, no tanto como ahora, pero bastante. ¿Y por qué discutimos? No lo sé. Bueno, sí, lo sé, porque tenemos ideas opuestas. La mala opuesta es lo de yoga. Él siempre ha ido en contra del yoga, a mí me causó muy... la orientación al principio, porque justamente fue cuando yo monté un centro que aún sigo con él, en cierto lugar, y yo esperaba, como todo el mundo cuando monta una cosa, que sus amigos sean los primeros alumnos o los primeros colaboradores, todo esto, y claro, me encontré que todos se iban a encontrar pues yo. Me quedo aquí, ¿no? Y fue para la ayuda, de moral. No solamente contra el yoga, sino contra todo lo que el maestro de yoga que estaba hablando, lo conocí, que tengo la suerte de haber conocido desde los gurús, y siempre contra esta gente. Bueno, tal cual, tal cual. Y allá voy a ir a la charla, ya la hice en mi centro, o sea, no es una cosa solamente para vosotros, para aquí, no es para todo el mundo. En mi centro lo hice hace 15 días, y es sobre el cuerpo astral y no quiero de la mente. Algunas cosas son simples mías, y otras son copiadas del libro que yo estoy de acuerdo con ellos, y lo he escrito en el libro. Voy a empezar, permiso. Nadie nace igual. Unos muy inteligentes, otros no tanto, hasta algunos con carencia total. También unos nacen sanos, otros no, incluso pobres, ricos. Por eso, y muchas cosas más, en mi opinión, era absurdo pretender la igualdad en este mundo, ya que ciertas situaciones es imposible modificarlas. Un mongol, por ejemplo, por mucha educación y enseñanza que tenga, jamás conseguirá ni siquiera ser normal. Solamente un pobre puede llegar a ser rico, y un rico, pobre. Todo depende de las circunstancias. El dilema está, si nacemos en distintas circunstancias y diferentes oportunidades, ¿cómo lograr ser feliz en cualquier circunstancia? Es obvio que es más fácil estando bien sano, ser muy inteligente y encima de una familia rica. Lo cierto es que todos navegamos en el mismo barco y no necesitamos los unos a los otros. Hasta las personas ingratas, como ladrones, criminales, etc., tienen su misión en este mundo. Todo el mundo busca lo mismo, consciente o inconscientemente. Todas nuestras acciones están encaminadas para sentirnos mejor, ser más felices. Todo el mundo quiere llegar a la misma meta, pero muchos se pierden en el camino. La sabia frase que dice, cuida tus pensamientos, pues se convierten en palabras. Cuida tus palabras, se convierten en acciones. Cuida tus acciones, se convierten en hábitos. Cuida tus hábitos, pues marcan tu destino. Tiene la solución a todo lo antes comentado. O sea, la clave está en pensar correctamente. Pero, ¿cómo lograr esa proeza? Pues solamente teniendo el cuerpo, la mente y espíritu en armonía. Y para conseguir eso hace falta ejercicio adecuado, alimentación adecuada, relajación adecuada, pensamiento positivo y meditación. Aunque todo eso sean cosas naturales, el hombre ha perdido su instinto y su naturalidad. Por ello hace falta algún maestro o guía que le instruya y le enseñe lo que ha perdido. Caetano afirma, aquí en la mi conferencia no de Caetano, Caetano afirma que no hacen falta gurús ni maestros, que los primeros hombres primitivos no tenían maestros, ni gurús, ni sacerdotes, ni nada. Yo le preguntaría a Caetano si hoy en día se podía vivir sin leyes, abogados, jueces, etc. Yo seguro que no. Y todo ello lo hemos creado nosotros mismos. Las leyes están simplemente porque el hombre perdió su naturaleza y razón divina, y ha debido de crear unas leyes para poder convivir. Tampoco había en tiempos primitivos ninguna clase de maestros. En cambio, hoy en día, los niños ya a los 4 años necesitan un maestro para que les enseñe a leer. Era absurdo sacar a reducir tiempos pasados. En mi opinión, lo antes expuesto es equivalente tanto en la parte material como espiritual. Ya sea la famosa frase de la Biblia, somos espíritu, la carne nada aprovecha. Pero, como todo en la Biblia, no hay que tomarlo al pie de letra. Nacemos en esa tierra y moriremos en esa tierra. Durante el tiempo transcurrido, todo lo que hagamos con nosotros, cuerpo, con nuestro cuerpo, es la suma importante, es de suma importancia. Y en mi opinión, hasta en el más allá. ¿Cómo el cuerpo nos influye a la mente y la mente al espíritu? Según como vemos, será nuestra próxima reencarnación. Y esto fue con el cuerpo y la mente. No se puede separar en este mundo la espiritualidad del cuerpo, mente y espíritu. Eso hay que tenerlo bien en claro. Me estoy dando cuenta lo sorprendente y engañoso que es el camino espiritual. pues siempre tenemos una imagen preconcebida totalmente distinta a la realidad. Pues si fuese acertada, ya no haría falta ninguna búsqueda. Seríamos perfectos, sin ningún problema. Claro que, internamente, somos perfectos. El Cristo, el Buda, lo que queramos llamarle, es perfecto. Pero aquí surge el problema a resolver. Tenemos una mente y un cuerpo impuro que nos impide esta conexión, y hasta que nos hayamos justificado, será imposible tal perfección. Existen muchos fenómenos mentales paranormales que mucha gente lo confunde con espiritualidad. No basta tener buena fe para hablar de estos temas. También hay que estar bien informados. Algunos mentalistas, videntes e incluso espiritualistas no tienen nada de espiritualidad e incluso tienen mal carácter. Lo que llamamos viaje astral, tan mal interpretado e incluso practicado para la mayoría, es un fenómeno que está al alcance de todos, sin ninguna necesidad de relación espiritual. En nuestro estado presente de relación, todo el conocimiento que poseemos del universo es un residuo de impresiones empañadas por sentidos imperfectos. La realidad está muy lejos de nuestro estado de conciencia actual. Existen ondas electromagnéticas, como los rayos gamma, los rayos X, los rayos cósmicos, etc., que mueven visibles a los que no se ven visibles. No son visibles en el ojo humano, que está por aquí. Sin embargo, a través de instrumentos modernos, somos capaces ahora de conectar la existencia de longitudes de onda tan alta y tan baja frecuencia. Los científicos modernos estudian estas limitaciones de los sentidos humanos, su estudio la aproxima más allá a la metafísica. Ahora se plantea esta cuestión: si los sentidos ordinarios no son fidedignos, ¿qué hay sobre la percepción extrasensorial? ¿Es un hecho? ¿Podemos creer en ella? Desde el punto de vista absoluto, la respuesta es que ambas, la percepción extrasensorial y la experiencia ordinaria, los sentidos tienen sus limitaciones y son por tanto imperfectas, ya que todo el conocimiento objetivo puede ser tenido únicamente a través de la mente, lo cual es imperfecta. La más elevada verdad se percibe solamente cuando trascendemos el plano tridimensional creado por los sentidos y la mente, y vamos más allá del tiempo y el espacio. Las experiencias ordinarias que obtenemos a través del contacto del cuerpo y de la mente pertenecen al plano tridimensional, y el inexplicable fenómeno llamado conocimiento extrasensorial pertenece al plano cuadridimensional. Consideremos ahora, por ejemplo, un conductor de tren como a un hombre viviendo en un plano unidimensional, al capitán de un barco en un plano bidimensional y al piloto de un avión en un mundo tridimensional. El conductor del tren puede ir solamente de un punto a otro, esto es, de A a B. Ambos, el conductor del tren y el capitán del barco, se mueven en la misma dirección, en una línea recta, a lo largo de la costa, hacia el mismo destino. El capitán del barco puede moverse en el mar hacia la derecha y hacia la izquierda de la línea recta y llegar, sin embargo, al mismo lugar que el tren. Pero cuando el barco se aleja del tren, el conductor de este le parece como si el barco hubiese desaparecido de su plano, ya que no tiene conciencia de las dos dimensiones. Cuando ve el barco de nuevo, al llegar a su destino, se le aparece otra vez como un objeto materializado. Pero el capitán, al movimiento de un barco y del tren, ya que comprende ambos términos, latitud y longitud. De un modo, un hidroavión y un barco se dirigen al mismo destino. Al capitán del barco resulta extraño cuando el hidroplano desaparece de su visión, cuando el hidroplano se pone fuera del alcance de la vista en el espacio. El capitán del barco puede pensar que se ha desmaterializado cuando reaparece en su plano dimensional de nuevo. El capitán no tiene idea del espacio, es un misterio impecable para él. Se deduce, pues, que las acciones de los seres tridimensionales son misteriosas para el ser bidimensional. ciertas cosas que ocurren en un plano o dimensional son un misterio para la gente ordinaria. La teletratación, la telepatía y todas las otras cosas que no pueden ser explicadas muy claramente son en realidad fenómenos de un mundo cuadimensional. Hoy todavía hay todavía planos superiores que son más sutiles que nuestro mundo, y el hombre opera en estos planos más elevados con un cuerpo astral, que opera en el plano astral del mismo modo que el cuerpo en el plano físico. La mente, los sentidos pertenecen al plano astral, que no parece cuando muere el cuerpo. El cuerpo astral se compone de 19 elementos, 5 órganos de acción, 5 órganos de conocimiento, 5 pranas o aires vitales y 4 instrumentos interiores que son mente, intelecto, ego y subconsciente. Todos los seres humanos tienen un cuerpo astral. En efecto, el cuerpo astral está más próximo al alma que el cuerpo físico. Pero hay que destacar aquí que el alma está contenida en estos cuerpos, que solamente son vehículos de ella. Durante la vigilia, el cuerpo astral opera con la cooperación del cuerpo físico. Durante el sueño profundo, el cuerpo astral se sustrae en mayor o menor grado, y devolvería encima del cuerpo físico. El mismo fenómeno ocurre cuando el individuo está bajo la anestesia o durante un desmayo. Todas las percepciones sensoriales y los misterios inexplicables son las funciones del cuerpo astral en un plano dimensional más elevado. Toda nuestra experiencia en el estado de vigilia o durante el sueño son producto de la mente y los sentidos, como lo son también los varios productos de las percepciones extrasensoriales. En efecto, nada puede verse o percibirse sin la mente, y la mente lo es todo para nosotros en el momento presente. Aunque el cuerpo físico y el astral son diferentes, ambos están controlados por la mente. Como el cuerpo físico y el astral están íntimamente conectados, la mente es el auténtico dueño del cuerpo, resulta esencial saber algo de ella. El cuerpo sutil o astral es el cuerpo de la mente y los sentidos. Fuera de él se produce el cuerpo denso o la materia. La mente y la materia son los poderes que ocultan la conciencia del espíritu que crea el mundo. Estos poderes se conocen en sánscrito como Maya Shakti, que aparentemente hacen de todo una parte de lo finito y de lo informe. La forma. Maya Shakti puede describirse como la mente universal del ser supremo. En los seres individuales se hace mente individual, ego y sentidos. En la escala de la evolución, la mente funciona en varias fases dependiendo del cuerpo en que opera. De este modo, va desde el subconsciente a la simple conciencia, evolucionando gradualmente a la autoconciencia hasta que por fin alcanza la conciencia universal. En los reinos inferiores, como el vegetal y el animal, la mente se manifiesta en un estado en que la conciencia es automática. Esta porción de la mente predomina en la planta y en el animal. Los seres humanos también la poseen y constituye una gran ayuda en su presente estado de desarrollo. Esta mente es conocida como subconsciente o mente instintiva. La mente del hombre funciona en más de un plano. A primera vista puede parecer que la parte consciente de la mente humana realiza la mayor parte del trabajo, pero es suficiente una pequeña reflexión para demostrar que el razonamiento consciente de la mente es solo una de sus funciones. En un sentido amplio, la mente del hombre funciona en los tres planos de esfuerzo: subconsciente, consciente y superconsciente. Cada uno gradualmente sombreado por el eminentemente superior o inferior, como los colores de un arco iris. El hombre comparte el plano subconsciente de la mente con los animales inferiores. Es el primer estado de desarrollo mental en la escala de evolución. El primer albor de la mente instintiva puede encontrarse incluso en el reino mineral, después en el reino vegetal, crece más distintamente y más elevado en la escala. De nuevo, en el mundo animal se experimenta un incremento en la manifestación de la mente automática desde la inteligencia, casi similar a la de la planta, de las formas inferiores, hasta alcanzar un grado casi igual al de las formas más inferiores del ser humano. Después, entre los hombres, vemos difuminarse gradualmente este hasta llegar al intelecto, el principio de medio de la mente. Pero incluso los hombres muy evolucionados de hoy utilizan la mente subconsciente en distintos grados, son utilizados por ellos. Aunque no podemos distinguir sin ella, hemos de aprender a usarla y guiarla inteligentemente. Todos nosotros hemos alcanzado el presente nivel de desarrollo tras un largo viaje a través de 840.000 cuerpos de varios reinos, tales como el mineral, vegetal y animal. Sin embargo, se trata solamente de la aurora. El día completo está muy lejos. El intelecto, la segunda fase de la mente, que el hombre civilizado usa en la actualidad, ha sido desplegada solamente estando un grado muy pequeño. Si organizamos, podemos ver que muchos seres humanos son poco mejor que animales. Su mente funciona casi exclusivamente en el plano instintivo, aunque sombreados por los rayos procedentes del intelecto. La mayoría de la mente de la gente es conducida por líderes políticos y de varias comunidades y tribus. Esto no es sino el instinto animal, o instinto de rebaño, en el que toda la manada sigue al líder. De nuevo vemos que la mayoría de la gente piensa poco. Pensar es algo meramente automático en sus vidas diarias. La fase inferior de este trabajo manifestado es el reino vegetal, nacimiento, crecimiento, decadencia y muerte. Son procesos automáticos. Estos procesos son las funciones de la mente instintiva. Durante la existencia del cuerpo, sea de planta, animal o de hombre, el trabajo de regeneración, cambio, digestión, asimilación, eliminación, situación, etc., lo efectúa esta porción de la mente. Estas funciones involuntarias son solamente una pequeña porción del trabajo de la mente instintiva. En la escala de evolución del animal, hicieron necesarias ciertas cosas para su existencia. Como los poderes de razonamiento no estaban desarrollados para enfrentarse a estas exigencias de la mente instintiva, tomó el lugar del intelecto. En instinto de lucha, esta función de la mente animal pasa su preservación y percepción, predomina todavía en el hombre. Aunque el intelecto del hombre evolucionado refrena el instinto de violencia debido a la luz obtenida de las facultades superiores desarrolladas, la mente poco evolucionada, por el contrario, sigue el impulso de la fuerza inferior. Hasta el desarrollo del intelecto, la mente instintiva realiza todo el trabajo del intelecto en razonar. Otra función de la mente subconsciente consiste en hacer automáticamente cosas que hemos aprendido a través del intelecto. Cuando aprendemos cosas de memoria, lo que hacemos es en realidad es aprenderlas a fondo en el plano intelectual y después pasarlas al plano subconsciente por mentalización. Este proceso es una manifestación superior de la mente subconsciente y debido al contacto y combinación con el intelecto desarrollado. Muchas de nuestras actividades diarias, tales como caminar, coser, conducir, etc., se hacen automáticamente. Si no, el intelecto se cansaría al tener que efectuar esas tareas diarias consciente o intelectualmente. La mente subconsciente es también un servidor obediente, como no puede razonar, tiene que ser guiado a menudo por el intelecto del individuo o de alguna otra persona. Cualquier idea del intelecto que le llegue consciente o subconscientemente es expresada con fidelidad al pie de la letra. Viejas nociones, intenciones que yacen en el subconsciente pueden corregirse o hacerse desaparecer por medio de instrumentos adecuados procedentes del intelecto de un individuo o de otra persona. Es asombroso notar cuán valiosa resulta la mente subconsciente. La mente subconsciente no solamente recoge los instrumentos acertados del intelecto, sino también las equivocadas. Así los temores innecesarios, ansiedades, preocupaciones creadas durante nuestras actividades reales son recogidas por la mente subconsciente y proyectadas más tarde a la mente consciente. Un shock, un temor durante la infancia, puede atormentar a una persona incluso cuando es vieja, a menos que sea tratado con sugerencias opuestas. Las sugerencias hipnóticas se dirigen a la mente subconsciente. El hipnotizador, tras provocar un severo shock en la mente consciente del individuo, procede a manipular la mente subconsciente de su sujeto. Como la mente subconsciente del individuo ha cesado temporalmente de funcionar, el subconsciente está bajo el control del hipnotizador. Cualquier sugerencia que éste le haga será transmitida implícitamente. Los constantes shocks provocados conscientemente por el hipnotizador afectan la mente consciente del individuo, la cual a su vez no puede darse a sí misma las sugerencias apropiadas. Esta es la principal objeción a la sugestión hipnótica. Puede ayudar al individuo si se lleva a cabo puramente por una mente, una persona desinteresada. En la mente o plano subconsciente yacen todo el conocimiento e intenciones recibidas de varias fuentes, no solamente de esta vida, sino de previas encarnaciones. Era algo así como un almacén que contiene todo el conocido y desconocido que ha recibido a través de la herencia y otras fuentes que ha desplegado en sí mismo. También contiene el conocimiento que le proporciona con el resto, así como el conocimiento de la afección con otros. Es una experiencia común que un pasaje olvidado de la juventud se proyecte repentinamente desde la mente inferior, incluso aunque no hubiéramos pensado en él durante muchos años. Algunas personas obtienen la memoria de su vida pasada, aunque es muy raro. Para concluir lo expuesto sobre la fase inferior de la mente, que conocemos como asiento de las emociones inferiores, instinto, acciones, deseos, apetitos, avaricia, lujuria, debemos recordar también que existen emociones elevadas, aspiraciones y deseos de conocimiento en los hombres avanzados que proceden de la mente espiritual desplegada y no solamente de la mente inferior. El principio mental inferior es más grosero y bajo de los tres principios mentales y es el que estás dispuesto a ligarnos precisamente a la tierra y las cosas terrenales. Swami Sivananda dice en su libro Los misterios de la mente, la emoción es un poder motor como el vapor de una máquina. Ayuda en la evolución. Si no hubiera sido por la presencia de la emoción, se hubiera pasado a un estado de pasividad e inercia. Empuja a la acción o movimiento. Es un favor divino, pero no hay que ser presa de las emociones. No hay que permitir que hiervan en nosotros. Hay que dejarlas que te eleven lentamente. Hay personas que gustan de oír noticias de acontecimientos sensacionales solo para despertar sus emociones. Estas personas viven de emociones. De otra forma, se sentirían bastante necias. Esto es una gran debilidad. El amor, el odio, la cólera, la avaricia, el temor, la envidia, los celos son emociones de la mente. Todas las malas cualidades proceden de la cólera. Por este motivo, el yoga enseña a controlar la cólera. De este modo, las restantes cualidades negativas desaparecen por sí mismas. Bueno, gracias por haberme escuchado. Si hay alguna pregunta, la puede hacer y el tema. Me gustaría saber una cosa. ¿Qué parte de todo lo que has leído escribir, por favor? Porque me ha parecido esta vez escuchando un libro sobre el tema Zen y sobre psicología. No, de Zen no quiero nada. Pues te aseguro que después de haber leído un par de libros es casi igual. Bueno, como todo lo mismo, la seguridad es toda la misma. No tengo nada. O sea que no va a ser igual. Sí, pero no va a ser en un segundo de historia. Saber algo tuyo, porque aquí no pues es todo, esa, ¿no? Mira, yo soy de partidario que todo, aunque lea, aunque copie un libro, si yo estoy de acuerdo con el libro, es mío. Solamente que los estudios están antes de poco. ¿Cómo te lees? Por cierto, hay un caso que ya se lo cuento como, como chiste, porque me he cativo, yo al principio me parezco, me reí, que yo, un salquetano, a veces escribo varias filosofías que me salen de mí, tipo, pues escribo uno al año, a veces escribo tres o en un día, depende. Yo escribí una, y un día la comenté a unos amigos, se rieron a carcajada. Y yo digo, ¿por qué reí? Porque son tuyos. ¿Cómo es mi idioma? ¿Es? Que no, que es de filósofo, ah, no recuerdo lo que es. Bueno, vas a hacer unos ataques. No es más rico el que tiene menos, sino que está, el que tiene más, sino que necesita menos. ¿Sobre qué es lo que no escribió? Tiene asustante, sí. Fíjate, ¿no? Puede. Pues yo lo escribí yo hace 20 años sin saber quién era Cáceres o Cáceres. Y no porque lo había leído, sino porque salió de mí. Porque al menos él decía que después, daba gracias. ¿Eh? Sí, es igual. Después, bueno. Eso demuestra que cuando yo leo un libro y estoy de acuerdo y lo digo, y lo digo, es como que se mía también. Perdona, dice así el enunciado, no es más rico el que más tiene, sino el que mejor sabe vivir. No, esto, bueno, esto, se puede interpretar de otra forma, no. Pero... Aquí pueden decir, así está. Bueno, pero también tengo otro punto de vista. No, es que el más rico el que más tiene, sino además, también, claro, cuando pintico, que siempre digo, en mi opinión, que es mío, más bien es que de otro, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Tenemos que fijarnos en la cuestión de que tú haces algo tuyo propio. Aquí podemos hacer algo propio, nuestro propio. Perdona, no lo interrumpa, pero tuyo propio no hay nada, no hay. Igual que Caetano habla a veces de sus propias experiencias, pero son sus experiencias las que vive él. Tú aquí estás describiendo planos, cosas, yo que sé, cosas que desde mi punto de vista a mí me embullan, a mí personalmente me embullan, que no las entiendo mejor, porque no las entiendo. De todas maneras, pienso que lo propio de cada uno son las experiencias. Aquí pues Caetano habla de la extravagancia, pero es su astral, ¿entiendes? Su experiencia. Es como el pensamiento. Pero bueno, en el pensamiento, pero cuando tú describes los planes y tal, estás de acuerdo con aquello que se describe. Entonces, si tú no lo vives tal como ahí se describe, tienes una opinión, no una certeza. ¿Entiendes? Una certeza es cuando tú hablas del mar habiendo visto el mar. ¿Entiendes? Entonces sí que tienes una experiencia. ¿Cómo es el mar? Azul. ¿Por qué? Porque me lo han dicho, porque es una opinión. No, que lo he visto, yo lo he tocado y es azul. Una extensión de agua, lo que sea. Ahora, todos podemos hablar de cómo es aquello y tal, que lo ha dicho el Swami y tal, lo ha hecho Cayetano, lo ha dicho tal. El problema que hay es que creamos una opinión, pero no tenemos una experiencia para basar esa opinión. Entonces, claro, podemos disertar sobre muchas cosas, hablar sobre muchas historias, pero ¿dónde está lo que dice Rosa? Y lo que yo digo de mí mismo también. Cuando hago algo propio mío es porque yo lo vivo, si no lo vivo no es propio mío, es una opinión. Entonces, puedo estar muy cercano a la opinión de Cayetano de comer, o a la tuya, que es diferente. O estar muy cercano, o digo, puedo creer que las cosas son así. Pero de pensar que son así, a que realmente lo son, es porque yo tengo que vivir ahí, ¿dónde está? Porque es como la que nosotros podamos decir aquí, cada uno de nosotros, en lo que escribamos. Creo que hay, creo que nos falta quizás a todos, ¿no? Mejor quizás a ti, a mí y a todos los que hablamos. Tomar algo como real sin haberlo vivido, sin haberlo experimentado. Bueno, pues, también claro. Lo mío y lo que no se puede quizás comprobar es cuando digo mi opinión. A lo demás, estoy de acuerdo, además que son cosas científicas, aunque yo no lo haya comprobado, lo que dijo otro día, pero, hay que tener fe hasta con la mesa de matemáticas, que es la mesa de historia. Tiene que ir a buscar si fue con Colón, que fue de América, o si está, dónde está. Dicen, todo hay que comprobarlo. No, yo cuando voy a un sitio, por ejemplo, a cualquiera de vosotros, a un sitio que desconoce, va, pide el billete y no va a preguntar si está al norte o al sur. Se fía desde el billete, ¿o no? Hablando de cosas materiales. No, pero los otros días estuve en esa discusión a matar. De que no, que si no compruebo las cosas no puedes creer nada. No, hombre, a veces hay que tener fe. Yo me acuerdo cuando aprendía matemáticas, primero aprendía a multiplicar antes de la tabla de Pitágoras, porque no era capaz de comprenderla. En cambio, el que me inventó multiplicar supongo que fue al revés. Y cuando también me enseñaba una fórmula de haciendo lo que sea, yo me fiaba de la fórmula, no iba a buscarlo porque no, mi mente no era capaz. Y hacía los problemas con la fórmula que me daban. Tenía que fiarme de que... Tú tienes un resultado, te dan una fórmula y tú luego la compruebas con un resultado. Dos, sí, cuatro. Pero de por qué venía, no sé, y si por qué decir el año luz desde el sol, tal, claro, y eso yo no lo he comprobado. Pero no. Hay medios para comprobarlo, que yo no lo he hecho. Sí, van meses en el lugar, seguro que no se superó. Por eso digo yo que hay cosas que sí que son científicamente, yo no lo he comprobado, pero tengo fe en ellas. Y también el otro día, al que hablamos de siempre discutimos una cosa, que aquí hay una prueba, pero prueba no, que lo dice, y a lo mejor hay más gente, habrá muchos que lo saben, del lobamiento. El lobamiento es una cosa que está ya comprobada científicamente, paranormal, pero está científicamente. ¿Qué? El lobamiento, de que una persona está en dos sitios en un tiempo. ¿Eh? No, el cuerpo astral, físicamente, está en dos sitios al mismo tiempo. Ah, y yo te conté que mi gurú en paz descanse, contaba su mental alumno, nunca lo escribió, también por ese motivo que por su escrito que era todo loco, que 3 días antes de morir su maestro, Swami Sivananda, que vivía en la India, le apareció a él, que estaba en América, en su cuarto, cuerpo entero, a diferencia. Yo que al cabo del día se moriría. Y así pues. ¿Por qué yo no creer a un señor que se considera ahora también como un dios porque ha llegado al Samadhi? No creer a este señor. Como ya además no sé qué sentimiento es posible. En cambio, creer a otros señores que van diciendo cosas que yo sé sencillamente es mentira, también lo discutimos el otro día. Que me dijo que ponía la mano sobre una mesa y se movía. Esto científicamente es imposible. ¿Lo ha visto? Bueno, otra vez también lo ha visto. Pues si lo ha visto, señal que eran dos. Aquí está la pista. Dice que estaba solo. Lo ha visto que eran dos. Se sabe que tienen que ser dos personas, por lo menos. No sé exactamente por qué. Yo vi un ejemplo que quizás sea algo parecido. Sabéis que un enchufe de corriente, por mucha fuerza que tenga, tocáis un de estos con un dedo, no pasa nada. Tocáis vos tampoco. Tocáis los dos, quedáis electrocutados. Un misterio para no saber utilizar. Pues esto es lo mismo. Uno solo no lo moverá. Lo pone otro, se mueve. Y que tal vez dice, no, yo solo. Será otro fenómeno. Este fenómeno no es. Hay cosas que desconocerlas. Las desconocerlas, pues hasta que no se experimentan, pues realmente pues no sabemos cómo van a... Que me diga que no con la mente ha movido la cartera, de acuerdo. Pero escucha. Pero con este ejercicio que estamos discutiendo, no es posible. Tony, ahora mismo lo que me has explicado del Swami, yo no voy a negar que aquel señor tenga tu experiencia. Yo nunca la voy a negar, ni voy a negar que tú que tengas una serie de experiencias. Son tus experiencias. El que crea hoy, el que yo crea o no crea en ti, tus experiencias es mi problema, pero no es tuyo, porque tú las tienes. Tú las crees las del Swami porque te parecen verídicas. Pues oye, a ti te parecen verídicas y las experiencias. Yo lo que me cuenta Cayetano es verdad para él, pero yo tengo mis dudas en ciertas cosas, porque no las vivo. Tengo, es aquello que ha dicho tú, la fe. ¿Sí? Hay que tenerla siempre. No tengo fe en la vida porque la vivo, por ejemplo, ¿no? Hay días que aquí, pero quiero decir que ahora mismo tiene cierto, porque ha dicho que un cuerpo material puede estar en dos sitios. Eso no lo cree ni un mongolio. Porque yo ahora estoy aquí, pero si quiero beber un cortado, tengo que bajar y marcharme al bar a beber un cortado. No puedo estar detrás de la puerta o ahora irme allí a beber un cortado. En esta misma conferencia, un cuerpo físico que pueda estar en un sitio 2 meses, eso no lo cree ni un poco. De acuerdo. En esta misma conferencia... Astralmente sí que me puedo ir. Astralmente, ¿te acuerdas? era mi conciencia. Es físicamente. Con el cuerpo astral, sí. Hice hacer un ejercicio de meditación, que fue un experimento, que puse este telefonito al lado mío, y que cerraron los ojos, y se concentraron con el teléfono, y se imaginaron ellos mismos que son su mente y su cuerpo y el teléfono. Se compararon. Empecé a hablar, y dije, mire, con este telefonito, que es un cacharro de chatarra, simplemente tocando un numerito pueden llamar a cualquier sitio. Y también con otros numeritos pueden que otra persona también salga escrito un mensaje. Eso, como lo vemos cada día, pues es normal. Pues si lo miráis, ¡qué milagro! En cambio, cuando uno hace telepatía o algo así, es un superhombre, no va más. Caramba, pues también chufando con la tele se puede ver nuestra imagen, incluso hablar con varios idiomas en distintos sitios. Y la imagen, en color y todo. Como lo veo cada día, es normal. En cambio, ese fenómeno, que son más normales que nada, porque son de nosotros mismos, que somos dioses, es imposible. Vale, ¿sí? No es posible porque, mira, si tú este libro también es científico, aquí hay un caso que incluso dice el nombre. Hay un montón, pero como no tengo tiempo para buscarlo. De la parte espiritual o la parte física, ¿no? Mira, tú sabes que la materia solamente es energía codificada. Estamos hablando de dos cosas distintas, una cosa la materia y otra cosa la energía. Diferéncialo porque si no, no comas. La materia es la energía. No. Estás hablando de tú te contradices con una cosa la materia y otra energía. Es lo mismo. Bien. Es lo mismo. Y ahora en este momento no estamos aquí. Esto no es real. También lo podemos decir, bueno, Tony. Pero toquemos un poco los pies en el suelo, coño, y hablemos para que nos entendamos. Porque si divagamos tanto, al final saldremos y no nos enteraremos de la película. Estás hablando de la cosa espiritual, no estás hablando del físico. No estás hablando del desdoblamiento, es espiritual, es no, no, el físico. Bueno, que sea por cosa espiritual, esto ya no soy yo tan instruido para decir lo que es. Yo te digo que el cuerpo físico se presentó allí mismo, lo podía tocar y hablar con él. Y eso está visto. Actualmente no se les ha oído hablar. Si está Tony, ¿te ha pasado a ti? ¿Te ha pasado a ti alguna vez esto? Tampoco está en América y se existe América. ¿Por qué no pasa tanto eso, Tony? Si hay un montón de científicos que lo han comprobado, yo tengo que fiarme de los científicos. No voy a convertirme en un científico para decir sí, es verdad, caramba. Y luego saldrán otros científicos y dirán que lo contrario. Pero vas a encontrarte en el dilema de creer en unos científicos o en otros. Cree en ti mismo. Si tú no haces una experiencia, ¿cómo aseguras tanto? También no sé que hay bombas de aquí en el sitio, y yo no estoy allí. Tampoco voy a ir para comprobarlo, joder. Tampoco racionales. Pues mira, aquí hay un caso de algo parecido. Tiene otro nombre, pero vaya, 126. Y hay muchos. De telecinesia, no, 126. No. Ideoplastia y ectoplasmas. No lo voy a leer todo porque si no me pierdo algo, y como yo no hay que entiendo tampoco. La letergia al parecer no solamente tiene intensidad variable, sino que es amoldable cuando se condensa. Y según los parapsicólogos, el inconsciente amolda la energía según sus preferencias. La ideoplastia es la facultad de dicha energía de objetivarse como una proyección del contenido inconsciente. El ectoplasma es, pues, la imagen de esa proyección. Puede adquirir contornos precisos y aparecer como figura amorfa o polimorfa, y se va configurando paulatinamente. No surge de una sola vez, sino que va adquiriendo contornos a los ojos de cualquier espectador. En los médiums, como fue el caso de la famosa Eva C., eso debe estar comprobado, pero yo esa señora no la conozco, el ectoplasma se iba formando a partir de una sustancia que emanaba de su boca o aparecía sobre su nuca. Era una sustancia a parecer gaseosa que se iba condensando hasta solidificarse completamente a medida que adquiría proporciones y forma física. Pero no siempre los ectoplasmas se han formado mediante este proceso inicial. A veces van estructurándose como si una mano invisible fuese completamente completando el dibujo sobre una superficie polar. Para los espiritistas, las materializaciones eran parte de la función de medium como tal. Servía de instrumento de objetivación de fluido espiritual. Reproducía la imagen del espíritu. Cabe la posibilidad, sin embargo, como en el caso de las psicofonías, que nada se pierda en la marcha del tiempo y que el medium actúe como una cámara fotográfica objetivando al ojo de los demás lo que ya existía en este mundo, invisible para el ojo normal, o en otra dimensión, a la que caprichosamente puede denominarse más allá. En este caso, el medium seguiría desenvolviéndose a la perfección la misión a la cual ha apuntado sus actitudes paranormales, ser el intermediario, como la cámara fotográfica, entre el mundo visible e invisible, objetivando para el ojo profano o normal lo que ya existía para el vidente. Evidente en las sesiones espiritistas, capta no solamente ideas mentales transmitidas por los espíritus, sino capta imágenes, visiones en forma de sucesiones de imágenes reales. El medium vidente capta el cuadro, a veces de forma precisa, pero en ocasiones ha de esperar a que la imagen se vaya precisando. Es la formación de un ectoplasma, pero solo accesible a sus ojos. Estas visiones poseen colorido, movimiento, como una película por secciones. En los casos de ocasiones, ectoplasmas plenamente configurados, a vista de todos, destaca el caso de la famosa medium forense Co, que dio vida por largo tiempo a un espíritu llamado Cathy King. Dicho espíritu, a lo largo de las sesiones y las pruebas, se manifestaba totalmente corpóreo. Andaba de un sitio a otro, con la más tremenda normalidad, mientras la medium forense Co permanecía echada como un cuerpo vacío, en un rincón de la habitación. Pregunta. ¿Desdoblamiento o transfiguración? Es muy aventurada esta suposición, pero no es imposible. Pero así vivió Cathy King, hasta que, según ella misma, cumplió su misión. Cuando una vez se despidió, nunca más volvió a aparecer. Existió ante las más escépticas y volvió al mundo del inconsciente o de los espíritus cuando lo consideró pertinente. ¿Pero no dice físicamente? ¿Corpóreo qué es? Corpóreo es una forma, bueno, de todos los detalles que tú quieras, pero no de carne, ¿eh? No es carne. Yo quiero decir una cosa. Yo creo en la imagen, pero no carne, ¿eh? El tema... La Biblia dice, escudriñando todo, retener lo bueno. Por un lado, soy consciente de que Tony ha trabajado mucho para reunir toda esta información que yo no he entendido, ¿vale? No he entendido casi nada. Pero había mucho de parapsicología, de medium, de psicofonía, de espiritismo, y los que venimos por aquí, me parece, sobre todo los bienes, no venimos para eso. No, es que no se trata de esto, los bienes, como maestro Caetano, no creo que sea el... Tú estás, en cierta manera, representando una religión. No, mucho menos. Cuerpo y la mente es impuro, tienes escrito en tu papel. Al ser impuro, estás hablando del pecado del catolicismo. Y ojo, cuidado, sí. Lo que pasa es que tú no te has dado cuenta. Tú lo dices. Tú. No, mira, búscalo, lo tienes. Impuro y de eso sí, pero que sea pecado no tiene nada que ver. Bueno, eso también son, tienes escrito. En el término hindú, el pecado no existe. Un sano. Existe error. Pero un sano. No es lo mismo. Tienes escrito que un sano, un inteligente y rico está más cerca de ser feliz. No lo tienes, búscalo. No, pues es que no sabe lo que ha leído. Yo sí lo sé, lo explico yo, ¿cómo lo vas a verlo? Es demasiado denso. ¿Cómo que? No, el problema es que El problema es que doy un poco de pista porque el yoga, el yoga, la relajación, todas estas cosas, si se enfocan como con un lenguaje oscuro, como está escrito esto, y crea religión, crea adeptos, gente que no, mira, la Iglesia Católica hasta hace pocos años hacían la misa, tú lo sabes, tú lo has visto, de espaldas al público, a los feligreses y al latín. La justicia, que todavía era peor, porque yo la Iglesia que lo hagan como quieran, pero la justicia no, porque igual me condenan a la muerte y no me hicieron. Hasta el siglo pasado era en latín, todas. Los jueces y los abogados hablaban entre sí, en latín. Entonces, ¿qué pasa? Que al hacerlo muy cerrado, esto es una de las cosas que se critica a la ciencia, al hacerlo muy cerrado, parece que estamos hablando de algo que es muy complejo y que nosotros sabemos mucho, los otros no saben nada. Entonces es como un menosprecio a la gente. Te lo voy a decir de otra manera para que lo entendamos. En esta sala hay por lo menos un aviador. Todos los demás no lo son, pero no les hace ninguna falta volar un avión, porque no lo han hecho nunca y no les hace ninguna ilusión. El yoga está inventado en Mallorca, la siesta, tú sabes, en agosto una siesta bajo una higuera. Esto es el yoga más famoso del Mediterráneo. Entonces, nosotros, en la cultura mediterránea, viene de Grecia y no tiene nada que envidiar a ninguna otra, ni de la India, ni de la China, ni de... Entonces, es una especie de batiburrillo que después ya echamos manos de lo que decías de la ciencia. Por un lado la ciencia no es y después es, se contradice. La historia del piloto, del barco, del avión... Me gustaría cuando me dices me acuse de algo, que lo aclaraste. A mí sí que me contradice. ¿En qué me contradice? ¿Quieres que te busque dónde está el dicho esto de los ricos? Sí, por favor. Esa casa al principio. ¿Al principio? Bueno, sí. Seguir. A ver, cuando lo tengas... Sí. Eso es una crítica muy suave. Según ciertas cosas, no hay, me parece que no influye para nada el de la injusticia social y todas las historias estas. Y es como evadirse de la realidad en lugar de enfrentarse a ella y tratar de que cambie. Es decir, como diciendo, no, yo puedo vivir en una pocilga y no me afecta para nada, ¿no? De lo que se trata es de limpiar la pocilga. Sin embargo, por parte del yoga, yo no veo que haya esa cosa, ¿no? Pero simplemente salirse de la historia esta y no alterar para nada el contorno. Lo que yo he dicho, reconociendo el trabajo que has hecho, porque creo que para tu preparación intelectual reunir esto ha sido mucho trabajo. En serio. Lo que yo he dicho, dice aquí, en un momento dado dices, lograr ser feliz en cualquier circunstancia. Es obvio que es más fácil, estando bien sano, ser muy inteligente y encima de una familia rica. Página primera, folio primero, línea 9. La felicidad es más fácil siendo rico, siendo inteligente y siendo sano. ¿O no es verdad? Esto podríamos discutir, pero hace un momento que me has dicho que no lo habías escrito. No. Ah, vale. No. Oye, no, déjalo. No me dedicas a nada. Bueno, aquí hay todos estos señores que lo digan ellos. ¿No? Son testigos y está grabado. Pues venga. Quieto. Puede atrás. Quieto, te quedes con razón, soy yo un delincuente. Tiene que seguir grabándose. Bueno, pero vuelve atrás a ver lo que ha dicho, ¿no? No, deja, ya lo verás en otro momento. Tiene que seguir grabándose. Ah, vale. Esto veo de todo momento hasta el término. Esto no sería como, a ver si ahora, no sé, es hacer una comparación igual sobre esto del espiritismo. Dices que aparecen unas personas, además de esto no le hables la cabeza, ¿no? Porque en primer lugar, si no lo sabes, no te dirá nada. Si no lo sabe, tampoco lo sabrá nada. Y en tercer lugar, como tiene dicho siempre, que de lo que hay en libros escritos, de lo que hay en libros escritos, de todo esto no sirve para nada. Además, solo son nombres que han puesto otros. Eres muy vivo tú, porque todo esto yo ya... No, pero... No es opinión, porque esto está en muchos libros del espiritismo, de estos palmas, todas estas cosas. O sea, no importa, y es muy, muy sabio. Todo esto del yoga también está escrito en cosas de yoga y en gurús y cosas así. Pero quiero decir que, porque todo esto sale de aquí. Que si se desdoblan o se desdoblan tanto de un sitio a otro, el espiritismo, si sabe aquella persona y el cuerpo etéreo, hablemos científicamente, estamos en las mismas. Aquel está muerto, aquel está vivo, aquel aparece en un sitio, el otro aparece porque le da la gana aparecer aquí. ¿Esto qué es? No, si va a despedirse, no es por se va a despedirse. Sí, se puede ir una personalidad, despedirse de otra, ¿de dónde esté? No hay nada de espíritu, según Caetano, en ningún sitio. Vamos a ir claros en el asunto porque... Él no habla de este aspecto. O no hablamos claro o hablamos a medias. No, pues, escucha un momento. Tú no sé si tú has venido más tarde que yo, pero yo te voy a contar un caso que él me ha contado. Quiero saber más cosas, yo también. Que él cuando iba a veces por la calle, él iba por delante y iba por detrás. O sea que, si no has estado cuando iba ¿Quién iba adelante? Que se desdoblaba él mismo. Lo ha dicho a veces, el cuerpo astral. Entonces, ya si te vas a despedir a otra persona, esté en China o en Japón, es normal. Porque iba a decir, alguien me ha interrumpido, hay un señor actualmente que... ¿Es normal? ¿Es normal? Ah, puede ir allí, el físico viajando, no, se pone allí, físicamente. Yo he dicho que no, que físicamente no. Yo en la contraria. Dice del cuerpo corpóreo. Eso puede ser astral. Yo también diría que es el espíritu. Esto es éxtasis, pero esto... Sí. El nombre, después de tal el nombre que te dé la no, gana. No, claro. Pero no es lo mismo, no hay que confundir las cosas. A propósito. Una cosa es que uno esté como hipnotizado y esté en otra parte. Voy a hacer un inciso, corpóreo justamente, porque corpóreo, porque tenemos nueve cuerpos. Un par de ellos. Claro, ahora comprar zapatos. José, no te voy a aparecer. Yo me voy con eso. Dejo el coche, me voy volando. Tenemos nueve cuerpos. Esto no es serio. Pero si lo dicen los científicos. Que había otro día que fui a comprar unos pantalones porque necesitaba pantalones, pero no me compré 9 pantalones. Hombre, vamos a buscar cosas reales, no tonterías, por favor. Los jodidos del caballero, pero tú dices que tenemos 9 cuerpos. Esto no lo cree ni un mongo. Uno. Yo decía comprar unos pantalones porque necesitamos unos pantalones. Y solamente ve unos pantalones, no 9 pantalones. Perdón, perdón que termine de especificarme y de concretar el asunto. Uno físico y 7 u 8 astrales. Poetéreos. Y 4 millones. El millón, dice, y te pregunto yo. No 9. Momento. Y te pregunto yo. Y entre ellos. Y entre ellos, ¿se entiende? No, hay disputas y contiendas. Hace unas semanas en Chile, José de Gladys nos dijo, voy a dar mi opinión sobre Dios. Y me estuvo hablando un rato. Y cogió una pizarra, una tiza y empezó a escribir, a hacer cositas, tal y cual. Al cabo de un cuarto de hora le dice, eso es tu opinión sobre Dios. Eso que has escrito ahí lo he leído en montones de libros, Rosa Cruces, esotéricos, de una parte y de otra. ¿Cómo me puedes decir que eso es tu opinión? Yo eso lo he leído en montones de libros. Si hay 7 cuerpos, hay 9 cuerpos, todo lo que ha leído ahora Tony, el segundo libro también, el desdoblamiento, todo eso lo he leído en libros, pero a mí eso no me dice nada. A mí algo que no se experimenta, basarse en aquello, es un guía ciego que sigue a otro ciego y los dos se caen. O sea, ¿cómo se puede decir? Más vale estar calladito y no decir hay 9 cuerpos. ¿Cómo decir 9 cuerpos? ¿Dónde? ¿Los has tocado? ¿Los has vivido? Si los has leído y dices que no hay cuerpo, ya lo has cagado. O lo has oído de otros. Más vale estar calladito y más vale no decir que esto sucedió si yo no lo he comprobado. Yo de Cayetano he oído muchas cosas del astral y me ha agradado oírlas, pero yo pasar mi sentimiento de decir que esas son mis experiencias, nunca me habéis oído decirlo, porque no puedo apoyarme en lo que vive Cayetano. Si otros se quieren apoyar en lo que otros viven o dicen que viven, es problema de ellos. Mío, no. Cada cual que se apoye en lo que quieran, pero yo me apoyo en un montón de cosas que cuando conocí a Cayetano, el sentido de la justicia, lo racional que era lo que me decía, un montón de cosas, que bueno, por aquí sí, pero lo que yo no toco con mis manos, eso de fe, Dios nos libre. Y esto que has dicho, ¿dónde se puede Cayetano detrás de ti? Yo no estaba. Hay que tener presente también, es una cosa. Que no es una experiencia pasada suya. Cuando alguien te está diciendo, bueno, tiene misterios que hay también, hace falta esto, hace falta esto y tal. Muy bien, pero claro, has de confrontarlo en que cada persona aquí es mayor. Y se supone que si vive de una forma determinada, es porque considera la mejor forma de vivir, ¿no? Es decir, yo por ejemplo muchas veces voy a conferencias y voy a miles de sitios. ¿Pero por qué? Porque se supone que yo también tengo mi forma de vivir. Claro, cuando voy a otro sitio normalmente tengo que discutir, porque hay muchas cosas que estoy en total desacuerdo, ¿no? Porque tienen una forma de configurar el universo, la sociedad y todo, con la que no estoy de acuerdo. Entonces, claro, sea contigo o sea con el que sea, normalmente voy a confrontar mis ideas. Y de hecho con Cayetano también muchas veces me he confrontado. Pero está mucho más cerca la idea de Cayetano que no la de cualquier otro. Porque claro, cuando alguien dice, no, estas son mis ideas y tal, pero hay que entender una cosa, es decir, aquí hay 20 o 30 personas y cada uno tiene su forma de vivir. ¿Cómo esperas que se acepte aquí todo? Porque cada uno será un punto de discusión, porque se supone que cada uno tiene sus vivencias y sus vivencias le interesan lo suficiente como para que no venga cualquiera de la calle y ya le desestabilice toda su forma de vida, ¿no? Se supone que los que vienen aquí tienen asentada su forma de vida en algo real, no en algo teórico. Entonces, como bien ha dicho Tomeo del yoga, el yoga entre comillas de la zona europea, que es la siesta, a mí también me encanta, pero bienvenido sea todo lo que venga de otras culturas, como conocimiento, como probar también, pero teniendo muy clara una cosa, para mí todo lo que sea algo bueno para el cuerpo, que llaman asanas o posturas, que si esta va mejor para el hígado porque te estira la columna o esto te va así, o sea, a mí me parece fantástico. Pero si ya metemos lo espiritual y cobramos de por medio, no quiero saber nada. Ya se le ponga el nombre de yoga espiritual o se le ponga el nombre de los chamanes de allí, que viene aquí un tío, le tengo que pagar 200.000 para que me hable de ahí de Bolivia, eso para mí me sobra. Ahora, si alguien me enseña, por ejemplo, tú dices que aquí el yoga se habla contra el yoga, yo no lo he oído. Ahora, en ese aspecto sí, bienvenido sea todo lo que venga de fuera y sobre todo si es para el cuerpo. Y si eres un profesor de gimnasia o de gimnasia yogica, muy bien, que cobre lo que quiera. Pero que si se le mete lo espiritual y se cobra, yo no acepto que se cobre por nada espiritual. Si os lo voy a aceptar, es problema de él. Cuando la siesta, en la India aprendí que la siesta es malo. Y en Mallorca lo confirmé. Y lo sabéis también. Han dicho que el señor que estábamos hablando, que vive un pecado. Y también se acostumbraba a los viejos. Tengo la llave en la mano, no es así, y cuando la llave caía, basta la vez. Eso lo sabe. Y un médico, Ayurveda, son muy sabios, me escribió a mí de los celosos. Dice, ¿qué es mayor que hace tanta cosa como aquí en la India? También hay que estar así. Y no, digo, pues yo se me tengo un relax, una sana. Digo, es igual, hago sentado. Digo, cuando vine aquí en Mallorca, no se lo dice, sí, claro, he dicho, es un tic. Se me quedó a los segundos de fe. Los tercero es mal sano. Pues no solo es sano, sino que hay que hacerla, como dice Camilo José Cela. Bueno, que no más y orinar. Y si puede ser con polvo y perdón por la grosería, mucho mejor. Y te voy a decir por qué. Porque es que en Mallorca y en el Mediterráneo, en verano, hace un sol. Y la India más aquí. Pero es que en la India viven como indios y aquí vivimos como mediterráneos. Y se trabaja de 6 a 11, bueno, se va a casa, escúchame, se come, y después hasta las 6 o las 7, que el sol empieza a estar un poco horizontal y no vertical, no se puede volver al campo. Bueno, y de ahí está la gracia de la siesta. Es la tu opinión, por ahora voy a decir no, no es mi opinión, bueno, esto no es mi opinión, vete a Ayun Mayor y míralo en verano. Todos los países, nuestros abuelos lo han hecho así toda la vida. Y yo también hacía la no hace ninguna falta que me venga un masana o un no sé quién a decirte que la siesta en el Mediterráneo no es necesaria. Es que no me hace ninguna falta. Yo incluso lo hacía en invierno. Pero me he sobretado. Hablando de una experiencia, y eso es que lo he experimentado, desde que me dijo esto, hago este sistema y me levanto mucho con más energía, más despabilado y mucho ahorro de tiempo. Bien, tú, me parece muy bien. Con 5 minutos salgo, me parece muy bien. Y en verano a veces una hora y luego me levantaba y uno. Pero ya tengo que ir a trabajar. Me envolví a la cama. Un momento, a mí, lo que a ti te pasa a mí me da igual, pero yo estoy hablando de la siesta, no de lo que a ti o a mí me pasa, sino de la siesta. Maestro Carretano, el otro día dijo una poesía que no me acuerdo, pero me gustaría que él sí que la recordara. Que la terminara o que la dijera, porque hoy viene bien, hoy viene bien. Y, bueno, sí, aquella poesía que dice el otro día. ¿Alguna palabra? Sí, aquello de que si no te coges algo verás, volarás y verás volumes y no sé qué, no sé cuánto. Si te dejas llevar. Si te dejas llevar por mitos y tal. Creo que hoy viene bien esta poesía. Si te dejas llevar de mentiras e ilusiones, te llegarás a ofuscar y solo verás visiones. Eso es. Esto viene bien, ¿no? Porque quiero decir otra cosa, pero ya para terminar, pero yo hoy no tengo. Yo escribo y leo y ando. Decía Cervantes, si lees mucho y andas mucho, verás mucho y sabrás mucho. Bien. Y vengo por aquí. Para hablar con este Caetano, me gusta más las conversaciones solas que las reuniones de los viejos. Pero en fin, para hablar con este Caetano, para aprender, para recordar cosas que a lo mejor se sabía y no me he dado cuenta, y las tenía olvidadas. Y para avanzar y prosperar en una línea sencilla, natural, que coincidimos, o coincido con la idea de Maestro Caetano, o con la idea que yo tengo de Maestro Caetano. todo lo demás, de cosas esotéricas, de cosas espiritistas, de cosas raras, contradicciones, como por ejemplo en la última página de Dao, que no te estoy... no, si no es tuya, es de tu maestro, el Sabana ese, o Sabana este, que dice... ¿Tienes la primera vez? Porque si estás pronunciando de esa forma... Swami suicidananda. ¿Que se suicida? ¡El Baranda! Venga, anda, que tú tampoco sabes leer. Swami Sivananda. No, es Swami Sivananda. Y lo que yo he dicho, Swami Sivananda. Pues dice que no... que lo de las emociones va a sacar una contención de Swami más sabido de que sí, conmigo. Uy, si la has sacado a Platón, que es mucho más complicado, me vas ahora a poner tus pegas a quien tengo que sacar contradicciones. ¡Hombre! Yo se la saco al Sun Tzu Cordas y a la palabra. Dice que las emociones no son buenas, que son básicas. Han funcionado para la evolución, es decir, que ha funcionado para la evolución. No dice esto, para moverse. ¿No dice eso? Es que no sabe lo que has escrito. Sí, sé que he escrito. Bueno, entonces, fíjate si emocionalmente, emocionalmente... Leo todo, a ver si siente la gente. No, si eres tú. No, pero haces tu manera de hacer las cosas. La emoción es un poder motor como el vapor de una máquina. Ayuda a la evolución. Si no hubiera sido por la presencia de la emoción, se hubiera pasado a un estado de pasividad de inercia. Exacto. Empuja a la acción o movimiento. Exacto. Es un favor divino. Exacto. Pero no hay que ser presa de las emociones. Exacto. Hay que permitir que hiervan en nosotros. Exacto. Hay que dejarlas que de... Este ya no me entiendo, se eleven lentamente. Hay que ser presa de las emociones. Hay personas que gustan de oír noticias de acontecimientos sensacionales solo para despertarse de emociones. Estas personas viven de emociones. De otra forma se sentirían bastante necias. Entonces, es un instinto un poco. Estas personas que viven de emociones, señal, si no hay que vivir de emociones, que no es muy bueno. Y después... Claro que no, lo ve la contradicción. Esto es una gran debilidad. Es que en la vida, para ser sabio, hay que ver sus contradicciones. Esto es una gran debilidad. Todo el mundo aprende de contradicciones. Muy no bien. No sabe todavía. Esto es una... Esto es sabio. No parece mentira. Esto es una gran debilidad. Lo dice el señor Swami Sivananda. ¿Vale? Y después, en el próximo párrafo, el amor, el odio, la cólera, la avaricia, el temor, la envidia, los celos, son emociones de la mente. ¿Esto quién lo dice? ¿Tú o el Baranda? Claro, leo yo y que lo quito con música. Bueno, pues ya está. Si las emociones son de la mente, tío, ya apaga y vámonos. ¿Vámonos? Si las emociones son de la mente, ya no podemos ir y decir allí, nos paseamos por la calle y decimos que nos han robado la cárcel. El corazón, ¿no? Lo que no son, son de la mente. ¿Dónde son? La emoción es la contraposición a algo intelectual. No me fastidie, por favor, si todavía no sabemos de eso, pues vámonos a hacer puñetas. Quiero decir que me parece muy bien el trabajo, Tony, de verdad. Admiro que con tu preparación hayas hecho esta charla. Y si tienes clientes y vienen a escuchar esto y os entendéis, pues mira... Es la contradicción de que digo que es divino y luego que es malo. Y eso es real. Pues es divino y malo al mismo tiempo. No, lo que me ha picado es que las emociones son de la mente. Sí. Ahora, cuando dije que tenía razón de una cosa, me va a la otra. Ya te veo. Te veo, sí. Qué peligro. Para mí no me regañas. Hombre. No, lo que yo quiero decir es que una persona puede creer en lo que quiera, hasta que vaya el inglés y vaya, pero tiene que ser coherente. Hombre, no. Yo supongo que cuando se me ofía me digo, Cristín, todos son procesos mentales. Claro, procesos mentales. Intelecto. Ana. Tomeu. Yo soy una pajita que mira, és que tu intentis imposar de qualsevol manera. No, imponer d'alguna manera. Jo no imposo res. No, la teva doctrina, No, cap doctrina, ni molt menys. I canviar-se per altres... Parés molt bé, però jo estic conforme amb el que diuen. Bé, ahí de pas. D'acord. Un momento. Romeu, on és? Sí, aquí. Otra, que me ha venido la policia. Otra policia, venga. No, es que está... María, me parece que tienes todo esto de... Estas copias de Margarita, de la hija de Catrini. ¿Ves que está esta otra? Me parece que digo así. Habláis ahora de emociones, ¿eh? Esto es mío, ¿eh? Lo he compuesto también, o lo compuse hace años. En un momento de emoción, soy yo capaz de tronar, porque mi corazón se parece a un autocar. O sea, que en un momento de emoción se asalta un banco, se pegan bofetadas, se roba una cartera. En un momento de emoción, el hombre le da un ataque porque en el partido del fútbol, en el equipo suyo, ha perdido y se muere en el campo. No, cuidado con todo esto. Cuidado. Busca primeramente el reino de Dios. Las demás cosas vienen por añadidura. Y las demás cosas son tan sencillas que Jesús ha dicho hace 2000 años, el reino de Dios es de los pobres. Ya me dirás, pobres, que tengan a Cristo, sin estudios de ninguna clase. No estamos contra los estudios. Después, dejad que los niños se acerquen a mí. Bueno, el reino de Dios es de ellos. Y si no os volvieren como niños, no entraréis. Yo estoy de acuerdo con Tomeu y creo que todos estáis también de acuerdo. Tomeu ha hecho un buen trabajo con todo esto. Pero, francamente, tengo que decir toda la verdad. Lo que ha dicho Juan, muchas cosas están en los libros. Yo, ya te dije, esperaba cosas tuyas, propias, experiencias. Después, se las cree o no se las cree. Pero, ¿tú qué piensas? Ahí está. Yo qué pienso, cada uno de vosotros, ¿qué es lo que experimentáis vosotros en vuestra vida propia? Dejad los libros, dejad lo que digan los demás. ¿Y tú qué? Empieza de cero, tú mismo. No digas nada de lo que te han dicho los demás. ¿Tú qué sientes? ¿Qué vives? Y a esta conclusión llegó Sócrates. Muchos años antes de Jesús. Y dice, por fin sé. ¿Qué más? Que no sé nada. Porque nada sé. Y tú te vienes aquí con esto escrito que parece que ya lo sabes todo. ¡Nada! Como yo tampoco sé nada. Más. Más que una cosa cierta. Que busquemos al Cristo, al Maestro, al único Maestro.